Vuelan los que se alimentan de la muerte, nos persiguen los que se alimentan del dolor, nos censuran los que se alimentan del miedo, se divierten viéndonos perdidos sin identidad, escapando en su virtualidad, privando nuestra espiritualidad. Más de 130 años de inmunidad, campaña al desierto nos quiso exterminar. Campos de concentración, la marcha de la muerte, mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Solo el silencio cómplice se escuchó. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestras. Silencio cómplice cuando mataron a mis ancestros. Silencio cómplice cuando mataron a Puhuichafe. ¡Huichafe! Otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Mañunto ahí, güey, fíjate, mañunto ahí, mañunto ahí, pero la tierra está llamando, mi pueblo regresando, recuperando territorio, despertando. La autonomía está brotando, el Winca disparando, asesinando, judicializando. No podrán parar, Taim Folinehuen. No podrán parar, Taim Mapumeu. No podrán parar, Taim Folinehuen. No podrán parar, Taim Mapumeu. Resiste que encontreu, Pupen y Capula, bien con Fentenehuen. Cacuifique Cheyem. Elías Caicol y en Rafael Nahuel y en Cuifique Pugo y Chafe ya vuelven a nacer. Otra ya vez, vuelven a nacer. Otra vez, otra vez, otra ya vez, vuelven a nacer. Otra vez, otra vez, Cuifique Pugo y Chafe, Buey Chafe. Otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Pero no podrán, amulepeta en Weichan, pero no podrán, amulepeta en Weichan, pero no podrán, pero no podrán, amulepeta en Weichan. Bienvenides. En este programa especial queremos hacerles llegar las voces de la Lofken Kentreu y sus vecinas en el paraje rural Cuesta del Ternero. El sábado 20 de julio del 2024 tuvo lugar en la localidad del Bolsón, Puel Mapu, el Nutram, o conversatorio, sobre espiritualidad mapuche ante la represión y persecución. Escuchamos en palabras el Kume Sungun de Romina Jones, integrante de la Lofken Kentreu. Bueno, primero que nada, Mari Mari, Compuche, Compulamuen, Pugenoy Café, Fachantu, Nentain Kinyen Trump, Peo Mangele, Kume Alcutuimun, Tain Zungun, Femurme Fali, Comque Pu Pachi, Nutram, Rume Tronquiane Intain Lofche, Huelu Peo Mangele Kinyantu, Soita Nyochi Nyochi Tain Mongenta in Mapu, Cafeita Kumeita Tripai. Ni cusado ni somo puñen, hay machil ñey, cafeita, cumeita, mongen, ñe, ñengun, comque ni pu caricatu café, mongelingun, taín mapu, que cuesta el ternero para gemu, fey muy bueno. Peula nentuan, wincasungun. Bueno, hola a todos, primero agradecerles por acercarse a todos los lamuen, los compañeros, los amigos no mapuche. Les decía que ojalá podamos tener una buena escucha y una buena conversa hoy. Son muy importantes estos espacios. Para nosotros es muy importante y fue también un desafío poder lanzarnos, por decirlo de alguna manera, hablar de la espiritualidad un poco, lo que se puede y un poco también teniendo en cuenta el tiempo. Porque son cosas muy sensibles para nosotros, pero que creemos que también es necesario que no solo los mapuches tenemos que comprender, sino que también la gente que nos acompaña poder comprender también un poco lo que se está acompañando, ¿no? Y también, bueno, teniendo en cuenta muchas situaciones que se están dando en estos momentos en nuestro territorio, no solo para que nosotros podamos tener una mejor vida y ojalá un día pronto podamos estar más tranquilos en el territorio, sino que también por toda la gente que vive ahí en el paraje. Así que bueno, eso, agradecerles y hablar de un poco de los puntos que habíamos conversado con Alamoen Soraya. Y después la idea es, bueno, dar la palabra a quienes quieran, que no sea muy largo, porque, bueno, teniendo en cuenta eso, que tenemos poco tiempo, pero que también puede ser un punto de partida para otras, ¿no? Para otros encuentros y, bueno, nada, eso. Primero que nada, bueno, nos parecía importante empezar a contar y hablar un poco de qué es la espiritualidad y qué significa la espiritualidad mapuche, sobre todo en la zona de la Cuesta del Ternero, ¿no? Que por ahí se habla como de un paraje rural que está un poco distante a lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y que en realidad no se sabe que en ese lugar, en ese territorio, es un lugar que está lleno de espiritualidad. Bueno, los que han llegado hasta el territorio, muchos conocen que hay vestigios de esa espiritualidad que son las pinturas rupestres. Pero también nosotros, a través de diferentes trabajos mapuche, hemos podido llegar al conocimiento de que en ese lugar también vivieron machi, vivió una machi que fue quemada por los huinca cuando llegaron y que no dejaron ni rastro, por eso ni siquiera la gente más viejita que estuvo, quizás, no sé, Lucinda, quizás lo sabría, no sabemos, y que fue una machi que levantaba muchas ceremonias, ¿no? Que levantaba no solo los trabajos que tienen que ver con un trabajo de machi, sino que levantaba camaruco y distintas ceremonias que en el paraje están olvidadas. Entonces estamos en un lugar en donde es muy espiritual, pero a la vez necesita de que se vuelva a realizar esa espiritualidad. Nosotros no llegamos a ese territorio cuando lo recuperamos porque sí, porque se nos antojó, sino que tiene que ver con esto de recuperar. Cuando nosotros recuperamos un territorio, por lo menos nosotros no solo recuperamos el pedazo de tierra, sino que estamos recuperando como que nos estamos recuperando nosotros mismos, ¿no? Y con eso se está recuperando la espiritualidad, la vida de una persona con ese territorio, con el respeto a las distintas formas en que se presenta la vida en los territorios. Nuestra vida vale, pero también la vida de todo, y quizás son vidas mucho más antiguas que las nuestras, las que viven en los distintos territorios, el río, los lahuén, el huincul, el cerro, los árboles, las piedras, los animales salvajes. Ese es nuestro vínculo y ese es el recuperar un territorio. Para poder desarrollarnos nosotros como che, como gente de la tierra, como mapuche, pero también para poder proteger y en esto que nosotros llamamos las ceremonias, poder de alguna manera ser recíprocos con esas fuerzas, con esas otras formas de vida que hay, para que nos permitan vivir y nos permitan vivir en armonía. Además de cuidarlas, ¿no? En estos tiempos, si bien hace mucho tiempo que venimos siendo desde la campaña del desierto, que se viene avasallando los territorios mapuche, bueno, cada vez ese avasallamiento es más grande, ¿no? Esa arremetida de las empresas, de los distintos gobiernos, cada vez es más fuerte. Y entonces nosotros lo que nos queda es defender esos territorios. La otra vez, hace unos días atrás, Alamoen Soraya decía algo que me parece que es re importante. Que sí, ya el hecho de recuperar un territorio y protegerlo es un motivo de sobra para entender que una recuperación, que estamos cuidando ese territorio. Pero bueno, además de eso, en el territorio de la Lofken Kentreu también se está levantando un rol que tiene que ver con también ayudar a equilibrar nuestra vida en los territorios, a nosotros como personas, como decía, y también equilibrar esos territorios, porque así como decimos que están vivos, también se enferman los territorios. Entonces también necesitan de los roles que están viniendo, de roles antiguos, para poder equilibrar esos territorios, para poder sanarlos, porque las muertes en todas sus formas, ya sea de personas como de esas otras vidas, enferman a los territorios. O sea, a nosotros nos tocó sufrir y vivir una situación muy, muy difícil, y eso obviamente que le hace mal a nuestro espíritu, a nuestro puli, a nuestro ser mapuche, y necesitamos de la UEN, de la ayuda para poder sanar y poder equilibrarnos. Bueno, al territorio también le hace mal eso, también lo sufre, y no puede venir cualquiera a decir, bueno, voy a hacer una magia, o lo que sea, o como se dice, o como se podría decir, bueno, limpiamos todo acá, así limpiamos lo que quedó y ya el territorio está sano de vuelta. Sino que tiene que ver con que es eso, hay que volver a generar un equilibrio, volver a sanar eso que se rompió. Entonces, bueno, este rol que viene, entre otras cosas, traer un poco de equilibrio, y no solo para nosotros, sino que como parte de la LOF, sino que es un rol que viene a acompañar otros procesos de recuperación, otros territorios, otras familias, otras... bueno, ni siquiera quizás es para nosotros como a nosotros, sino que es para el proceso del pueblo mapuche en esta parte en Puel Mapu, para toda esa gente, incluso la gente que no vive en el territorio, que no vive en territorio, que los mapuches que viven en la ciudad y que también o desean sanar o también desean ir a ejercer su espiritualidad porque es su derecho, y lo pueden hacer en el territorio, participando de ceremonias y demás. Entonces, lo que respecta a nosotros como LOF y nuestra espiritualidad tiene que ver con eso, y tiene que ver con eso el resguardo y la protección del territorio que recuperamos hace alrededor de 3 años y con el cual generamos ese vínculo, el cual nos aceptó, por decirlo de alguna manera. Hace cosa de unos días que tu nombre anda sonando, que tu nombre anda sonando como un susurro en mi oído, como un dolor aumentando. Hace cosa de unos días que a la ley la están violando, que a la ley la están violando la fiscal y el señor juez, que al mafioso está apañando. Kenkenteu, tu nombre antiguo viene a curarnos el daño de Sendón, fiscal racista, y del señor juez Calcaño. Hace más de un siglo largo que te están desalojando, que te están desalojando, pero hoy la crecida dice que el agua está recordando. Lucinda Quintupuray viene por el aire hablando, viene por el aire hablando, y la cuesta del ternero de otros pueblos despertando. Kenkenteu, tu nombre digno, aunque esté secuestrado, es y será territorio mapuche recuperado. Es y será territorio mapuche recuperado. Siempre será territorio mapuche recuperado. Thank you. Seguimos escuchando el Nutram. En este caso, la voz de la Lamien, Soraya Maicoño. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamon Somo, Compulamon Wentro, Chalimka, Compu Kuifike Cheyen, Fachima Pumo, Ka Compu Kuifine Wen, Mulen Fachima Pumo, Feula Nchin, Mulen Inaltu, Leufu Kenken Tropinge, Mai, Rumeke Manyum, Tamun Akui, Inche Soraya Maikonyo Puñem, Kuifipili Inchenyen, Feimu. Pique fui bueno pulonco guiñotu y fachi mapumo. Por eso estoy aquí, en esta mapu, por eso he vuelto como mujer mapuche. He acompañado diferentes procesos de recuperación, pero antes de eso he andado mucho por territorios de Chubut y de Santa Cruz, acompañando abuelos que ya vivían en sus territorios en una situación de invisibilidad. Invisibles, pero estando. Siempre nos recomendaron lo mismo. No es que esto que ahora está sucediendo, la recuperación del Lofken Kemchow como de tantos territorios que se están resguardando, es algo nuevo. Nuestros abuelos, los antiguos loncos, Pillancuche, la Huentuchefe, siempre nos pedían y nos recomendaban eso, que retornemos a la tierra, que cuidemos los espacios territoriales, porque ahí es donde está nuestra salud. Ahí es donde podemos encontrar el modo de sanarnos y de reequilibrarnos. Y creo que algo pasó históricamente en nuestro pueblo. Creemos que algo pasó porque de hace un tiempo a esta parte están naciendo muchas personas, niños o jóvenes ahora, que traen un rol, traen un nehuen. En mi caso yo nací con el rol de Pillancuche. De grande me supe esto, pero también tenemos la posibilidad, gracias a que están viniendo varios machi del Gurumapu y hemos tenido también una machi aquí que ha podido en su momento trabajar convenientemente cuando tenía la posibilidad de tener su rehueser, estar al lado de su espacio ceremonial, donde también pudo dar cuenta de esos roles antiguos que están naciendo. Y por algo se da, y eso se da porque cada vez hay más gente mapuche que está pudiendo saltar esa limitante del autorracismo que nos imponemos. Porque estamos pudiendo asumir nuestras caras, nuestro color, nuestro hambre, nuestra pobreza, como que pudimos sortear todos esos obstáculos que siempre generaban que más bien nos escondiéramos o que no quisiéramos ser. Sin embargo, ahora hay todo un trabajo hecho en donde de a poco vamos asumiendo nuestra identidad. Y eso ha hecho que tengamos una fuerza importante, por lo cual están apareciendo, naciendo roles antiguos. En la Cuesta del Ternero, en el Lofken Kentreu, tenemos una posibilidad histórica aquí en la comarca. Porque si se puede acompañar y se puede levantar ese proceso, no solamente va a ser en beneficio del pueblo mapuche, sino también del pueblo no mapuche. Y de muchos niños y niñas mapuche que están naciendo, que por ahí no son los dos padres mapuche, pero uno de ellos sí. Y eso ya hay que acompañarlo, porque todos están viniendo como, imagino que en el pueblo, en la gente no mapuche les debe estar pasando lo mismo, como con muchas necesidades. Las infancias, las personas están viniendo con muchas necesidades de atención, no solamente de lo material, de lo didáctico, de lo pedagógico, sino también de lo espiritual. Y en el caso del Lofken Kentreu, es muy importante acompañar, primero porque, como decía Romy, habitó allí una machi. Segundo, porque se levantaban ceremonias. Tercero, porque es una zona donde hay vestigios de presencia mapuche tehuelche, como las pinturas rupestres. Y que eso no está porque sí. No está como si fuera una publicidad que nos dejó el pueblo tehuelche hace 700 o 1000 años. Está para darnos un mensaje y también para darnos fuerza, porque quien pasa por espacios con pinturas rupestres, seas o no mapuche, algo te pasa internamente. También porque allí hubieron personas que tuvieron mucha fuerza para sostener esos espacios territoriales, como lo fue la abuela Lucinda Quintupurray, como fue su familia, como fue la familia Anticura, la familia Inalef, la familia Pichum, Fuentes, Valle, etc. Entonces hay un montón de historia que de alguna manera fundamenta por qué es importante que ese rol se desarrolle ahí y no en otro lugar. También vivimos casi todos al pie del Cerro Pilchiquitrón, está nombrado en Mapuzungún. Acompañados por la fuerza del Kenkentreu, está nombrado en Mapuzungún. Entonces, vivimos en el Puelmapu, estamos en esta zona territorial en donde, si lográramos entender gente mapuche y no mapuche, y multiplicar quienes están aquí este mensaje, se va a poder comprender que podemos cambiar la historia en la comarca y que podemos tener una convivencia en donde cada uno sea quien le toca ser, pero que podemos acceder a las posibilidades de sanación que pueda permitir, por ejemplo, el Love Kenkentreu. Y eso es lo que el Winca sabe. No es que el Estado no sabe esto. De hecho, lo saben mucho más que muchos de nuestros lamuen. Lo saben mucho más que muchos de nosotros que somos mapuche. El Estado sabe mucho más de nosotros que nosotros mismos. Y el Estado sabe de nuestra fuerza, sabe de nuestro idioma, sabe de nuestra conexión de nuestro idioma con respecto a los elementos de la naturaleza. Sabe, por ejemplo, y nosotros lo hemos podido ver, que cuando se levanta ceremonia en un lugar y se sostiene, se concentra esa energía año a año, empiezan a pasar cosas en esas porciones de la naturaleza o del territorio. Lo podemos ver en Nahuel Pam. Año a año se ha venido levantando ceremonia en un mismo lugar, un camaruco al que asistimos y que participan más de 500 personas. O en un momento, por una situación que decidió la comunidad, se corrió y se llevó a otro lugar esa ceremonia. Donde allí crecía el agua, se secó. Vuelven a nombrar a un lonco después de que falleció el anterior, y el lonco que vuelven a nombrar dijo, bueno, pero la ceremonia va a volver a su lugar de origen. La ceremonia volvió a su lugar de origen y el agua volvió a crecer, el agua volvió a brotar. Entonces, esas son las respuestas que nos da la naturaleza cuando nosotros nos ponemos en un kinyo rakiswam, en un solo pensamiento. Y eso el Estado lo sabe. Y no por eso nos mataron a nuestras machi, no por eso en los museos en Buenos Aires hay tantos rehues, tantos símbolos sagrados que los tienen encerrados como si todavía estuvieran presos. Porque saben que eso tiene una energía concentrada, y no de una persona, sino de muchas personas que año a año fueron poniéndole allí esa fuerza. Y en esa fuerza están la fuerza de nuestros ancestros. Y por eso también esa zona territorial de alguna manera llamó a esta familia y llamó a este pulli para que sea ahí y no en otro lugar. Obviamente que se hubiera elegido un lugar mucho más pacífico y no tener que lidiar con un Rolando Rocco, que después mandó a matar a Elías y a herir a otra persona. Pero es ahí donde se reclama. Y por eso es importante que la gente no mapuche lo pueda entender, para que se pueda acompañar, pero desde ese lugar espiritual. No pretendemos ni que tiren piedras, ni que se enfrenten a la policía, pero sí que puedan tener este acompañamiento espiritual. Porque seguramente ahí va a aparecer como otra claridad sobre cómo acompañar no solo este territorio, sino cualquier otra reivindicación territorial. Resiste que Kenkentreu, Pupeñica, Pula, Miecos, Ventre, Nehuen, Cacuifique, Cheyem, Elías, Cañicol, Yem, Rafael, Nahuel, Yem, Cuifique, Pugue, Chafe, ¡ya vuelven a nacer! Este no es un poema, es un bosque de palabras que voy sembrando para alumbrar la claridad de la noche. El brillo de una estrella y el fuego y la hoguera no alcanzan. A oscuras, mi lengua ilumina en la pronunciación repetida la batalla del sentir, y las brasas y los versos que estaban hundidos flotan, y la tormenta y los truenos no me incomodan en esta ausencia de felicidad. Bajo la lluvia, el mundo se cae en gotas, con los ojos en el misterio, con las manos asombradas, descubro que mi propio corazón no existe cuando carece de luz. Ahí, entonces, nace un bosque, es que en ese pecho, oscuro, vacío, frío, solitario, hay lugar para que nazca una montaña. Seguimos escuchando la buena palabra, el Kumezungún, de la Love Kenkentreu, espiritualidad mapuche ante la represión y persecución. Una de las cosas que también es que deberíamos empezar a cuestionarnos incluso hacia nosotros mismos Es que muchas veces tomamos la estructura que tiene lo que trajeron los huincas, ¿no? Bueno, soy de acá, tu familia es de acá. Y la verdad es que el pueblo mapuche está, en, como lo decía una vez un lamuén, el mapuche es mapuche en Gualmapu, ¿no? Entonces, hemos tenido que escuchar muchas veces, incluso de nuestra misma gente, el decir, no, pero esos mapuches no son de acá, ¿no? Como si las familias mapuches hubieran estado toda la vida donde quedaron. O sea, las familias mapuches quedaron, donde pudieron llegar a acuerdos con el Estado, lo que sea, pero... la corrida fue muy grande y tenemos, digamos, la historia que podemos llegar a recabar si no tuviéramos este tipo de roles que están viniendo, si nos quedáramos solos en los que como personas podemos recabar, tenemos una historia muy acotada de lo que nos pasó. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos entre nosotros, a ver quién es quién para decir... Que, a ver, si acá a Bolsón viene un argentino de Rosario, va a poder venir porque es argentino. Entonces, esa misma lógica tenemos que empezar a tener con los territorios. Quizás, sí, como decía la Lamuén, uno, cuando vienen estos roles, vienen para levantarse en un lugar. ¿Por qué? Y lo iremos a saber en algún momento, porque también estamos aprendiendo, estamos recuperándonos y estamos aprendiendo a hacer. Pero se tiene que levantar en un lugar específico, porque ese lugar es el que la está llamando a esos roles, y no es un capricho, porque yo creo que a ninguno de los que estamos acá, de los que están en otros lugares, de los lamuén que están en otros territorios en conflicto, les gusta vivir las 24 horas pendientes de que no te vengan a desalojar, que no te vengan a matar. O sea, nosotros queremos vivir, como decíamos el otro día con la lamuén. Hace un tiempo quizás podíamos decir, no, estamos dispuestos a dar la vida por el territorio. Y la verdad es que nosotros estamos dispuestos a vivir en el territorio. A morirnos de viejitos, como decía la Lamuén, en el territorio, disfrutando de nuestros hijos, disfrutando de nuestros nietos, que ellos puedan desarrollarse también en el territorio, que no tengan que pasar todas las situaciones de violencia que hemos tenido que pasar nosotros, porque a nadie le gusta... Pero queremos vivir y queremos que se empiece a entender que nuestra vida vale, que la vida de Lucinda vale, que la vida de Elías vale. Entonces, sí, quizás uno también sabemos en un contexto en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un contexto político hoy más oscuro que nunca, o no sé, en la dictadura, yo no viví. En la democracia creo que sí. Entonces también entendemos de que sí, nosotros deseamos recuperar el territorio, ojalá, pero también entendemos cuál es el contexto en el que vivimos y que sabemos que lo que tiene más valor es que nos sostengamos en el territorio y que ese rol se levante. Tiene un número de hectáreas ese rol, no vale un número de hectáreas. El rol vale porque se tiene que levantar y porque nosotros necesitamos seguir desarrollándonos y que se respete ese espacio ceremonial del que somos parte, muchos de los lamuén que estamos acá, incluso muchas otras roles, otras autoridades mapuche que hoy no están, que vienen de, que vinieron desde otros lugares, que son parte también de ese rewe que está hoy levantado en la Lofken Kentreu, y el cual debería ser una razón, sin dar mucha más explicación, una de las razones fundamentales para que todo lo que venimos exigiendo hace un montón de tiempo, como por ejemplo llegar a un diálogo político y que la solución sea por ese lado, que la solución sea dialogada políticamente, seriamente y no represivamente, debería ser la razón fundamental porque está reconocido por un montón de tratados, bueno, un montón de cuestiones que tanto los gobiernos nacional como provincial deberían respetar. Pero bueno, como decía la Lamuén, lamentablemente es real que los huinca saben mucho más de nosotros que nosotros mismos. Valoran mucho más, saben el valor que tiene este tipo de roles, que tienen los rewe, mucho más que nosotros, que nuestra gente. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Para ir contra eso. tiene que ver un poco para empezar a abrir esto de empezar a entender un poco la espiritualidad. A veces no es nada fácil explicarla, porque la espiritualidad a veces se vive, ¿no? Nosotros la vivimos, la sentimos ahí. Pero bueno, lo que se puede contar y como lo podemos explicar de alguna manera es la idea de empezar a contarlo. Calfunewen cuifiqueñem Hamuleimun con mapuche Calfunewen cuifiqueñem Hamuleimun con mapuche Helo el munne wenien mawitha nien ko. Helo el munne wenien lafken nien mapu. Helo el munne wenien mawitha nien ko. Helo el munne wenien lafken nien mapu. Fenten manu hei mi nyankurupai. Fenten manu hei mi nyankurupai. ¿Qué es lo que hay detrás, no? Un poco de esta figura que todos los que están acá lo saben, pero quizás hay algunas personas que igual no nos conocíamos y celebramos eso de que de ver caras nuevas, que tiene que ver un poco con y que se pueda empezar a cada uno en sus lugares a poder conversar y cada uno tiene un espacio, una familia, que tiene que ver un poco con esto de que cuáles son las razones que hay de fondo para que hoy el pueblo mapuche, sobre todo, sea una amenaza para todos esos proyectos extractivistas de saqueo que tiene... Bueno, el gobierno provincial, el gobierno nacional, perdón, pero atrás el gobierno provincial, ¿no? Que utiliza, esta semana salió, utiliza incluso de forma fraudulenta a nuestra gente para hacer creer a la sociedad que el pueblo mapuche, que las comunidades de la zona de Jacobacci están acompañando, por ejemplo, los proyectos de explotación minera, ¿no? Digamos, hoy vivimos en un contexto en que la tecnología a veces es una porquería, pero también nos sirve hoy para enterarnos de estas cosas, porque antes no lo podíamos hacer, antes quizás las cosas pasaban y nadie se enteraba. Estos manejos que vienen haciendo no desde ahora, sino que desde siempre. Es por un lado el gobierno nacional que arremete contra todo, sobre todo contra el pueblo mapuche, y por el otro lado un gobierno provincial que... En su discurso, recuerdo cuando asumió en diciembre, habilita el diálogo con las comunidades mapuche, dice respetar sus derechos, dice que va a dialogar con las comunidades mapuche, pero después cuando los intereses del gran capital, cuando vienen los aprietes de Nación, obviamente como todos los gobiernos, se da vuelta, y no solo eso, sino que también de manera muy... muy burda, traiciona la buena voluntad de nuestra gente que está en los territorios, ¿no? De esos abuelos, de esos loncos, que de la ñaña María Torrescona. María Torrescona, que la conocemos y que sabemos que sí. Se ha opuesto toda su vida a los proyectos mineros y que es una referente de la zona de Jacobacci. Entonces, no es tampoco una abuela que encontré por ahí nomás. No. Es una abuela que es representativa de la zona de Jacobacci. Pateando olvidos y sin destino, callado siguiendo al río, dice que hay un camino. Noche sin luna y sin estrella, y una luz en mi memoria alumbra hasta mi sombra. de frente, siempre viste diferente, va cambiando de rebenque, anda enredado con la muerte. Muñequitos azules en fila, con caras familiares de algún barrio o de mi línea sur querida, hijos del viento, la nieve y la sequía. No veo gente de buena clase en su rebaño, son los pibes maltratados con sus sueños que, aguantando, que no te obliguen a andar golpeando a quien te estuvo enseñando. Eso no es una salida, es la trampa, es la mentira, es la entrada a la violencia en defensa de la avaricia de quienes manejan ese sistema. Y de a poquito te van llevando por la cornisa, robándote el color, la esperanza en aquellos que su infancia tengamos la valentía de acompañarlos por un camino donde no lo metan en la balanza. Aquellos que deciden en su demencia involucrar a un niño con la delincuencia. Ningún pibe nace chorro, ningún abuelo te roba el presente. Ellos son la luz, son la memoria, son la alegría, como aquella estrella representando la rebeldía. Romperemos con esa pirámide social que por ser de un pueblo, que por ser de un barrio, que por ser originario siempre de arriba te quieren mirar y hasta tu nombre pretenden borrar. Rafael Nahuel, tu muerte no fue en vano, en todo el territorio se levantan tus hermanos. Las paredes con aerosoles, verdades del pueblo gritan aliviando mis dolores. Hilando sueños, tejiendo vida, en el buen de las abuelas, esperanza florecida. Resuenan tiros en la montaña y una caja de colores sigue durmiendo las almas. El miedo no va de frente, siempre viste diferente, va cambiando de rebenque, anda enredado con la muerte. Habíamos puesto como un interrogante, ¿no? Como una pregunta, ¿por qué entonces el pueblo mapuche es una amenaza a estos emprendimientos del Estado, ¿no? Y por qué necesitan constantemente ponernos en las noticias como el terrorista y la amenaza para el pueblo argentino. Y por eso nos parecía importante este NUTRAM. Y poner el eje en la espiritualidad, porque ellos quieren hacer ver como que esa amenaza está vinculada a que somos terroristas, a que usamos capucha, a que tiramos piedras, a que cortamos las rutas, a que hacemos tomas. Y en realidad no está vinculado absolutamente nada de todo eso. Está vinculado a nuestra práctica espiritual, porque saben que ahí es donde nosotros sacamos la fuerza. Y que es eso también un poco la propuesta, y no es para desarrollarla ahora, pero quizás sí para que cada una, cada une, cada uno pueda irse con eso en su pensamiento, en su ratisuam. ¿Cuál será mi propia práctica espiritual para que después la pueda poner al servicio de los espacios sociales, militantes, de solidaridad, de empatía? Porque en realidad, claramente, todas las formas de lucha que se están desarrollando desde la democracia desde el inicio de la democracia a la fecha ya no nos están sirviendo. De alguna manera sí podemos ser una gran cantidad de personas que estamos en la calle y que repudiamos, y que esa gran cantidad de personas está demostrando que se opone a tal o cual situación, pero a partir de eso no logramos un mayor cambio. Sobre todo este último, en este momento, donde el gobierno no les está importando absolutamente nada, ¿no? La esquizofrenia en la que se mueve, no le entran, no hay nada que le genere una sensibilidad. Entonces creo que es una gran oportunidad, o sea, como que este indicio de tanto daño, de tanta maldad, pueda ser tomado como una oportunidad, como cuando nos pasa algo grave en la familia, ¿no? Que pueda ser tomado como una gran oportunidad para repensarnos y cómo transformamos esto. Porque siempre se habló de la violencia del mapuche, siempre se habló de la violencia puesta en la gente, cuando la violencia está claramente que viene, sabemos de dónde viene. Entonces, ¿cómo transformamos esa violencia? Nosotras, en los territorios, nosotros las transformamos en nuestras prácticas espirituales. Y concentrando año a año en los rehues esa fuerza, esos agradecimientos, ese contacto con entre nosotras, nosotros, pero también con nuestros ancestros. Todo es cuatro. Nuestras ceremonias, todo se basa en cuatro veces repetir algo, pero en la ceremonia del Camaruco se hace una quinta, y en esa quinta, cuando vamos adelante, no es solamente saludar a todo lo que está vivo aquí y que lo vemos, sino también a nuestros ancestros, y de eso se trata en realidad el miedo que nos tiene el Estado, que le tiene al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios que basan su fuerza en una práctica espiritual. Y por eso insisto en que es importante acompañar a Love Can Come True, porque tenemos como comarca una gran posibilidad de atender nuestra salud desde otra manera. Como también es importante atender la salud desde todas las formas espirituales posibles, mapuche y no mapuche, ¿no? Pero sí creo que es una urgencia empezar a atendernos como che, como gente, a mirarnos hacia adentro como un ser espiritual, y no un ser espiritual New Age, no propongo eso tampoco, pero sí como alguien que podemos conectarnos con las fuerzas de la tierra, con nuestros ancestros y cada uno, cada una de donde viene. No estamos queriendo mapuchizar a nadie, de hecho, no voy a hablar por mí, no veo con buenos ojos quienes como gente blanca levantan nuestras ceremonias, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo, aunque tengan gente amiga mapuche. Entonces, me parece importante que cada uno, cada una pueda empezar a trabajar en sí mismo, tomar todo. A nosotros nos ha pasado en una escuela, hablando de lo mismo, con jóvenes mapuche, diciendo, sí, pero mi abuelo abusó de mi abuela, así que a mí no me interesa hacerme cargo de mi ser mapuche, porque mi abuelo esto. Y es como, bueno, tomemos todo. Hay que tomar todo, todo lo que es. Porque cuando uno toma lo negativo, puede de alguna manera cortar con eso, porque ya lo reconoce, lo identifica. Y lo positivo nos da fuerza. Entonces se trata de eso. Y justamente esa es la fuerza que a nosotras nos sostiene. Con Alamuén Romí venimos juntas caminando hace muchos años ya y hemos pasado muchas cosas. Cada uno en lo individual y también en lo colectivo. Nos tocó cuidar el cuerpo de Santiago. Nos tocó enterrar a Rafa, cuidar el cuerpo de Elías. Y esto no lo digo para jactarnos, pero por eso decimos que queremos vivir, porque es un antes y un después cuando atravesas eso. Y creemos que la sangre de Elías hay que hacerla valer. Entonces, no solamente tiene que ver con ese rol, sino con la abuela Lucinda, con el hijo de la abuela Lucinda, con la sangre de Elías. Con toda la fuerza que implica y el miedo y el dolor, ¿no?, que nos dejan esos momentos. Tampoco creo que tiene que suceder como que por ahí la sociedad no mapuche nos vea como que somos espirituales y somos perfectos. Y no, somos che, somos gente que vivimos dentro de la misma sociedad que todos, que venimos con historias familiares, como decía la Lamuén, en casi todas las familias hay historias oscuras, tanto en las familias mapuche como en las no mapuche. O sea, tampoco es que todo pasa en las comunidades, no sé, es como a veces hay que entender que somos che, que estamos aprendiendo, que necesitamos ejercer nuestra espiritualidad, que no queremos mapuchizar al mundo, porque el equilibrio está ahí, en que cada uno sea lo que tiene que ser y no ser algo que no es. Soy negro, soy negro. Soy blanco, soy lo que sea, pero poder ejercer su espiritualidad como a cada uno le corresponde, porque ese es el desequilibrio que nos mató el desequilibrio que quisieron imponernos una creencia que no era nuestra. Y sí, mucha gente hoy, por la necesidad espiritual que tenemos, muchos abuelos son evangélicos, ¿no? Hablándole a un Dios, creyendo que es ese Dios que está ahí en la montaña, que de esa manera lo pueden transmitir y pueden desarrollar su espiritualidad, pero no tiene que ver con una creencia nuestra. Entonces, para mí es muy importante que quede claro que no tenemos que mezclar las cosas y no tenemos que hacerle al resto lo que nos hicieron a nosotros. Y buscar el equilibrio en todos los sentidos tiene que ver con que cada persona pueda ejercer y ser quien es. No querer ser algo que no es, porque no es un desequilibrio. Claro. Y genera un desequilibrio, por ahí. A nosotros nos generó mucho desequilibrio que nos hayan inculcado tener que ir a una iglesia. Nos generó mucho desequilibrio e incluso han pasado cosas que han venido roles en muchas familias antiguas que han sido tratados como que estaban endiablados, como se dice, ¿no? Entonces, claro, entonces tiene que ver con eso. No tiene que ver con que nosotros nos queremos cerrar y somos malos, no. Tiene que ver con que buscamos también no hacerle a los demás lo que nos hicieron a nosotros. Podemos compartir, podemos tener un montón de puntos en común. Incluso también la gente no mapuche puede acceder a la medicina mapuche. Incluso como nosotros mismos podemos ir al hospital porque nos pasa algo y necesitamos de la medicina occidental o de cualquier otro tipo de ayuda, de otro tipo de medicina. Pero de ahí a ejercer esa una espiritualidad que no nos corresponde, no, por lo menos nosotros, ¿no? así que bueno, tiene que ver un poco con eso, a lo que apuntamos. Amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, trepen meu, amulei, trepen meu, pifin kupalen futakeche. Pifin kupalen futakeche, munakimun kupalen futakeche, munakimun kupalen futakeche. Amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, kumezungun kupalen futakeche. Kume tungun kupalen futakeche. La Lamuen Romina nos cuenta sobre la persecución judicial que sufre la Lof Kem Kentreu. Pedir que se reactive la orden de desalojo, y bueno, a lo cual se dio lugar y se reactivó el 29 de abril. Ahí varios fueron parte de un traún que se hizo, de las cartas que los mismos vecinos enviaron al gobierno al señor Bertilnek, al gobernador. Y bueno, a partir de allí hubieron algún tipo de comunicaciones por parte del gobierno provincial, todas informales, en donde, entre comillas, se comprometió a resolver el conflicto, entendiendo la importancia del Rehue, entendiendo la violencia que ejerce Rocco, porque todo el mundo lo conoce, la violencia que ha ejercido Rocco desde siempre hacia los vecinos de la Cuesta del Ternero, la falta de prolijidad en los papeles, y entendiendo que el territorio en sí donde hoy habita y que en su momento fue el acuerdo que se hizo son 10 hectáreas contra casi 2.500 que tiene Rocco. Con un permiso precario de forestación donde nunca vivió. Que conocen el territorio habrán visto muchos que no era un lugar que tenga vestigios de que haya alguien habitado ahí, trabajado ahí, alambres totalmente podridos del año del Ñaupa, diría mi abuela. Bueno, toda esta situación, entre comillas, se entendía por parte del gobierno provincial y dijo que iba a intervenir para... Entonces medio como que ahí quedó medio en alerta, pero no al 100, digamos. Hace unas semanas atrás empezaron a llegar rumores otra vez de que el Ministerio de Seguridad estaría como armando el desalojo Paralelo a esto, no hubo ninguna otra respuesta del gobierno provincial, no hubo ningún acercamiento más, no se contestaron más cartas. Los vecinos volvieron a mandar una segunda carta, no fue contestada, ya se cerró todo tipo de diálogo. Entonces, con todas estas cosas más, el acompañamiento de Juntos Somos Río Negro a la ley Bases, más la aprobación del RIGI, más la firma del Pacto de Mayo, nos hace encender las alertas nuevamente. Y bueno, y entendiendo que bueno, que por ahí ahora el lunes 22 se levanta la feria y que ahí estaría habilitada a hacerse el desalojo. Nuevamente encendimos las alertas y se empezó a pedir el acompañamiento y bueno, un poco la presión, ¿no? Porque entendemos que esto tiene que ver, sí. Yo también lo que leo es que el abogado de Creyante es parte de Consenso Bariloche, ¿no? El señor Ernesto Saavedra es un antimapuche declarado. Entiendo que por ahí las presiones de todos los ricachones, de Consenso Bariloche, de todos esos multimillonarios, de la gente que tiene peso realmente, son gente de mucha plata que banca Consenso Bariloche, al gobernador de la provincia. Y no tiene que ver con Rocco, ¿no? Porque Rocco es, puede ser Pepito. Lo que pasa es que no dejar el precedente de le cedemos tierras o le reconocemos los derechos de esta comunidad. ¿Cómo? O sea, si son los terroristas, tenemos que seguir sosteniendo que son terroristas, tenemos que seguir sosteniendo que son usurpadores, que toman tierras de forma violenta. Tenemos que seguir sosteniendo eso, porque si generamos este antecedente, estos negros mapuches nos recuperan todo. O sea, esa es la lectura que nosotros hacemos. Y otra de las cosas que nos venimos planteando es, cuando se toma un terreno o cualquier otra toma de tierras, entre comillas, se dirime en el ámbito civil. Cuando se trata de una recuperación de tierras mapuche, se dirime en el ámbito penal. Aunque la traten como toma. Nunca la tratan como una reivindicación territorial o una recuperación territorial, siempre la mencionan como la toma, pero en el modo jurídico no lo tratan igual. Va al penal. Entonces, bueno, eso es lo que, en la situación en que hoy nos encontramos, sobre todo a partir del lunes, de alerta, y también, bueno, hablando con la abogada, hay una realidad que no debería suceder un desalojo a menos de un mes de juicio. No debería. Pero, ¿cómo está la situación dada? Puede ser. Es esa la situación. O sea, hay tantas cosas que no deberían, como por ejemplo, entrar a hacer una identificación de personas y que te quieran desalojar. Hace 3 años atrás, esa situación se podía dar. Hoy, con más razón, teniendo en cuenta bueno, todo lo que venimos conversando y de lo que todos sabemos que está sucediendo a nivel nacional sobre todo, pero que primero, si bien los gobernadores de la Patagonia se hicieron los rebeldes, sí. Hoy están todos arrodillados atrás de una persona que, a ver, además, es simple cuestionar esto que hablábamos el otro día con la Lamuén, que la sociedad está tan enferma que acompañan y votan a una persona que dice que las fuerzas del cielo le mandan a decir con su perro muerto lo que tiene que hacer, pero nos cuestiona nuestra espiritualidad. Entonces, la verdad es como, y cuestiona si somos chilenos, si somos argentinos, si un mache corto, si lo que sea, autodenominado, bueno, eso es lo mínimo, lo más amable que te dicen, ¿no? Entonces, bueno, es un contexto muy difícil el que estamos viviendo y por eso creo yo que tampoco tenemos que pisar el palito, porque ellos, ¿qué quieren? Que salgamos, nos encapuchemos, tiremos piedra, nos enojemos. No le vamos a dar ese gusto. Nosotros estamos pidiendo que se abran los canales de diálogo como desde el día uno, inclusive con todo el dolor y toda la rabia y toda la bronca que sentíamos en esos momentos en que mataron a Elías, accedimos a conversar para poder llegar a la solución. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros, la vida de todos ustedes, ¿vale? Y todos ustedes nos están acompañando. Muchos están poniendo el cuerpo diariamente en el territorio. Y la vida de todos, de todos vale. Entonces, no queremos más violencia. Ya demasiado sufrimos. Ni que hablar los niños. Ni que hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Ver la manera de ejercer presión, un poco algunas ideas en el otro día que hicimos algo parecido a esto, pero por mí salieron, para que no se atrevan a hacer el desalojo, y también ojalá se abran los canales de diálogo y se pueda solucionar el conflicto de esa manera y no llegar al juicio. Y si llegamos al juicio, es también pedir, bueno, el acompañamiento de la manera que sea, ojalá pueda llegar mucha gente de forma presencial. Va a ser en Bariloche, pero ¿por qué? Porque con todo esto que contamos, de quién es Rocco, de cómo estaba el territorio, de los vecinos y demás, el juicio lo tendríamos ganado, de taquito, pero frente nuestro tenemos a la justicia de la provincia de Río Negro. Y que históricamente ha sido una de las justicias más racistas cuando se trata del pueblo mapuche. Hay muy pocos casos en que las comunidades o miembros del pueblo mapuche han ganado juicios por cualquier motivo con la justicia de Río Negro. Bueno, igual creo que hoy en día es mejor la justicia provincial que la federal. Sí. Pero bueno, ese es el contexto. A partir del 15 de agosto es el juicio. 15, 16, jueves y viernes. Después viene el fin de semana, 17, 18, 19, 20 y 21 en Bariloche. Estamos en la causa tres miembros de la comunidad y tres Lamuén que habían llegado en ese momento a acompañar el trabún que se había convocado cuando fue la recuperación y que entró la identificación de personas. Así que bueno, es un poco eso, ¿no? Hace ruido, como se dice, porque sabemos que estas instancias se ganan a través de la presión social que haya. Como mismo dijeron los fiscales en la última audiencia cuando se reactivó el pedido de desalojo, hasta que no esté el veredicto del juez se puede frenar con el diálogo. Así que ojalá que seamos capaces también, estamos abiertos a las sugerencias. Ahora vamos a abrir la palabra. Eso, como decíamos, no es solo para nosotros, es para todos. Y creo que un poco hay muchas de las personas que están acá que también están poniendo el cuerpo. Entonces, bueno, cómo poder defendernos, ¿no? Cómo poder evitar más violencia, cómo poder evitar el desalojo y cómo ver de ganar el juicio. Nosotros vamos confiados. Sí. También no es que vamos a decir, ay, no, vamos a perder. No, nosotros vamos a plantarnos porque estamos orgullosos además de ser quienes somos. Yo siento de que el mapuche, como decía la Lamuén, nos auto... tenemos un racismo hacia nosotros... Pero una vez que salís de ese coso y decís, sí, soy mapuche, ya está, como que te empoderás. Sí. Es como... Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, una de las posibilidades que tenemos, que estamos intentando ver qué mecanismos de apoyo encontrar sin exponer a nadie. Estamos, ayer y antes de ayer estuvimos terminando de escribir una carta para enviársela tanto al gobernador como a la ministra de Seguridad, como si todavía queda en Río Negro, Ministerio de la Niñez, al fiscal de Estado. A la Fiscalía de Estado, en donde desde cada organización o como individuo, enviar esas cartas y pidiéndole eso. Nosotros lo que pedimos en esa carta es que se vuelvan a abrir los canales de diálogo. Y que, bueno, que nos da mucha preocupación que vuelvan a entrar al territorio. Hay un niño de 11 años que está yendo a la escuela y sería muy injusto que no pueda terminar en la escuela a la que está yendo hace 3 años. Bueno, y todo lo que acabamos de decir muy resumidamente también. Así que si a alguien le interesa, quizá después nos puedan dejar su número de teléfono si no lo tenemos y le enviamos esas cartas con el mail a donde hay que enviarla. Sí o sí tiene que estar firmada. Si no, no la toman como válida. Y tiene que ser mayor de edad. O sea que el planteo, la propuesta es que cada organización envíe esa carta, ¿no? Sí. Que la diera. No, que la envíe. Que la envíe con... Que la envíe, porque mientras más envíen, claro, más presión generan. Claro. Cuando ven solo con un montón de firmas, es como, ah, bueno, es como ver un montón de gente en la calle manifestándose. Pero si reciben 100 cartas de diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional, o 200... Sí. Es como que hay muchas personas que están observando la situación y que se pone el foco en todo. O sea, no es solamente el riego importante, o no solamente la infancia importante, no es solamente el territorio, es en su conjunto, ¿no? Así que eso sí es una de las posibilidades que vamos a dejar como propuesta. Sí, y bah, yo pienso igual que una de las cosas es poder empezar nuevamente a poner en énfasis a quién está defendiendo la provincia. No, lamentablemente, o sea, hay que, y además no le gusta mucho que se lo nombre a esta persona, si bien nunca, tampoco es que nunca tuvimos mucha justicia, ¿no? Él es el jefe de las personas que mataron a Elías. O sea, además de que no cumple con ningún requisito de los que debería tener, como por ejemplo el de fiscalero que debiera vivir en el territorio y tiene domicilio en Chubut, ¿no? Es el jefe de las personas que mataron a Elías. O sea, él mandó a matar, porque lo sabemos. Entonces me parece que por ahí también empezar a decir, nosotros hoy tenemos buena convivencia con los vecinos pueden hablar de nosotros, pueden hablar también de quién es esta persona. Entonces, ¿a quién está defendiendo el gobierno de Río Negro? Porque también, lamentablemente, siempre nosotros tenemos una ventaja, una suerte de que tenemos vecinos que comprenden, que nos acompañan. Entonces, en otros lugares quizás tenían otro tipo de vecinos en donde los mismos vecinos pedían el desalojo de... Hoy los vecinos están pidiendo que no nos desalojen y que saquen a Rocco del territorio porque los ha violentado toda la vida. No desde que está la LOF ahí, desde mucho tiempo antes. También eso, ¿no? Aparte de todo lo que tiene que ver con lo, ¿cómo se dice? Administrativo, que no paga impuestos. Claro, que... claro. Flojito de papeles. Es. Recordar a Elías es la viva imagen de un pibe lleno de vida. Recordar a Elías, a Leli para nosotros, es sentir el eco de su voz que deseo nunca se me olvide. Todavía me parece mentira, todavía te siento acá. Recordar a Elías es la presencia de su mirada chispeante, de contento, recontento y de enojado, reenojado. Los mapuches son transparentes en sus miradas. Recordar a Elías es nombrar la dupla Eli y Nadia, es cuidar la casita que levantaron con tanto esfuerzo. Es esos detalles, esa prolijidad meticulosa de sus trabajos. Recordar a Elías es la historia de un hombre reconociéndose che, caminando con ese pensamiento, con esa espiritualidad mapuche. Recordar a Elías es recordar sus historias, sus aventuras, sus penas y alegrías. Recordar a Elías es saludarlo cada mañana, oírlo en los pájaros y en el viento. También sentir que está sobrevolando por toda la cordillera y que está encendido en la estrella más brillante. Recordar a Elías es ser solidario y bueno, no buenudo. Recordar a Elías es verlo en la mirada de las niñas de la tierra. Recordar a Elías en su dicho, yo trabajo pa' mí, en su intento de no dejarse cooptar por los flojos y avaros que buscan la mano de obra barata. Recordar a Elías es hoy salir a la calle a gritar su nombre bien fuerte. Recordar a Elías es sentirlo fluir en el río Quenquemtreu, bajando con fuerza desde la montaña, vibrando con su canto. Recordar a Elías es que esos canallas no duerman nunca más tranquilos, que no caminen más por nuestras calles. Recordar a Elías es volver a la tierra, a la raíz, al buen vivir, a la familia elegida, a sembrar y compartir las cosechas. Recordar a Elías en cada ronda, en cada fogón. Recordar a Elías es erguirse digno y respetuoso. Recordar a Elías es que a la gilada ni cabida. Recordar a Elías es aceptar que a nuestro amigo lo mataron por ser mapuche y defender el territorio ancestral. Recordar a Elías es gritar su nombre en cualquier momento del día y la noche. Recordar a Elías es ahuyentar el miedo a la vida. Recordar a Elías es decir no a la mega minería. Recordar a Elías es denunciar con todas las letras que los territorios no son zona de sacrificio. Recordar a Elías es comprender que no estaba como quería, pero sí donde quería y es necesario estar. Recordar a Elías es poner en jaque al racismo. Recordarte, hermano, en la angustia de ya no compartirnos en este plano, aunque siempre te vamos a recordar. Amigo Eli, siempre vas a estar acá con nosotros, acá en el bosque sagrado, en cada árbol nativo, en cada flor, como te escribió nuestra vecina Nelly. Desde aquel maldito día todo parece más feo, pero sabemos que estás acá con nosotros y nunca te vamos a olvidar. Estás vivo en nuestras memorias y corazones. Cuidanos, guíanos y danos claridad. La tierra será recuperada y tu sangre vengada. Buen viaje y hasta siempre, querido Eli. Te recuerdo rebelde y salvaje. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que les propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo: Inche kidapanna mulepetain weichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. cuando la palabra ha sido traicionada. Es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice el lodo. El Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy y mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo. Aunque los pacos digan mátenlos. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un kimun profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, ¿quieren meterme preso? Háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Estamos acá en la reunión de vecinos en la Cuesta de Ternero. Estamos haciendo una serie de entrevistas. Los vecinos nos han invitado a la reunión. Se han reunido en principalmente de carácter así medio de urgencia en apoyo a la LOFKEM que entré. Así que bueno, estamos un poco acá con ellos compartiendo y viendo un poco qué sienten, qué piensan con respecto al reactivo y el desalojo de la LOFKEM que entré. Quizás por ahí empezar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué sienten de esta situación que están viviendo las familias que están en la LOF de cara a este posible desalojo? Bueno, buenas tardes. Como vecinos estamos a favor, digamos, de que los vecinos de la LOF sigan estando aquí en el paraje, ya que los consideramos parte, digamos, de los pobladores del paraje. No hemos tenido ningún tipo de problema con ellos para, digamos, trabajar en conjunto, dado que tenemos un lema, si le podemos decir, o una postura acerca de que no dejaremos de luchar, porque dejar de luchar es dejar de soñar. Entonces concebimos de que la LOF debe estar aquí en la cuesta. Más allá, digamos, de todo la transeúnte y de lo que por ahí suceda dentro de la cotidianidad que nos conlleva a poder seguir estando presentes, seguiremos en lucha para que ellos sigan presentes aquí en la cuesta. Y después con respecto al rol espiritual, ¿no? Que ustedes están un poco al tanto, saben, ¿no? ¿Qué rol se está levantando en el territorio, en defensa de ese territorio? Hey, buenas tardes, mi nombre es Néstor Panticura. Y sí, con respecto a la espiritualidad, bueno, la luz que encontré viene a ser un aporte muy grande, ya hace años. De hecho ya nos conocemos hace muchos años con ellos, o sea, andando. Así que lo que vienen a hacer ellos acá, como mapuche, o sea, es una puerta muy grande. O sea, por eso es como que nos sentimos ya parte de acá. Y lo que están haciendo con ellos, bueno, una injusticia muy grande, es un atropello más, ¿no? O sea, si lo hacen a ellos, lo están haciendo a nosotros. Así que todo el apoyo para ellos, todo el buen. Y bueno, ahí estamos acompañando. El atropello viene hace muchísimos años por parte del Estado. Ya eso ya más o menos, la mayoría lo sabemos. La mayoría que los que pertenecemos, ¿no?, a los pueblos originarios, campesinos. Sobre el tratamiento que desde el Estado que se nos da, ¿no? Como simple fiscalero, prácticamente sometido, ¿no?, a la ley de tierra, casi prácticamente toda la vida. Yo he visto papeles de mis abuelos toda la vida laburando para pagar pastaje. Muchas familias que antiguamente no pudieron pagar, se tuvieron que ir. O sea, el sometimiento sigue, o sea, y siempre se favorecen, ¿no?, los empresarios, las grandes empresas. Ahora ha estado tranquilo estos últimos años, pero acá antiguamente hubo una empresa muy grande, una empresa maderera, la cual saqueó mucho bosque nativo. Así que, bueno, después siguen los pinos, el empresario Rocco, en Forza, empresas que vienen con el tema del monocultivo de pino, y prácticamente una imposición prácticamente de afuera, ¿no? Políticas así de otros países, por medio del Banco Mundial, por medio del FMI, o sea, imposiciones todas de afuera, y en beneficio de prácticamente de empresarios y pues hasta se puede decir empresarios extranjeros, como en el caso de Véneto, que está con el tema de los pinos también. Y bueno, eso. O sea, por eso nosotros acá en defensa de nuestro territorio, y bueno, en todo el apoyo a los canguetreos. Otra cosa que se me está pasando es, bueno, lo que es, hablaba, ¿no?, de la ley de tierra y todo eso. También tenemos las leyes que no favorecen, ¿no? Yo escuchaba el otro día la mujer Mirta Ñancunado, ¿no?, de gente que viene luchando hace muchos años, muchísimo, casi toda la vida, ¿no? Y está la ley 2287, que es una ley reñonarina, y que la pelearon, ¿no? O sea, gente a partir del año 80 y en adelante, hasta que salió más o menos en el 89, y esa ley favorece, ¿no?, a todos, ¿no?, los campesinos, pobladores mapuches de toda la provincia de Río Negro. Y es una ley que prácticamente no se aplica, ¿no? O sea, el gobierno que entra prácticamente mira para otro lado. Entonces, por ahí es eso, ¿no?, de que como pobladores rurales, ¿no?, así como pobladores, ¿no?, del campo, prácticamente toda la provincia, tendríamos que tener una fuerza y hacer que eso se aplique, ¿no? No sé cuándo, o sea, cómo será, pero es como que revalorizar esa ley, ¿no?, y todas las leyes que nos favorecen como integrantes, ¿no?, de los pueblos originarios. Y eso. Y en relación a esto que planteaban de el ingreso de los empresarios en el territorio, acá hace ya 3, 4 años, ¿cuándo fue? En el 21, ¿no? El incendio. Es como, ¿qué piensan al respecto en relación a todo esto que traía Néstor, quizás? Y la verdad es un desastre. Después del incendio quedaron todos los alambres en el suelo. Muchos recibieron ayuda, otros ignoraron porque supuestamente no le entró el fuego al campo, pero fuimos todos afectados de alguna u otra manera. Nos afectó a todos porque fue un desastre. Uh-huh. Y siempre las ayudas las reciben lo que más tienen, y incluyendo a Rocco, que fue creo el que más recibió. ¿Y encuentran esto una similitud política entre el incendio y las cosas que fueron pasando después, o todavía no? ¿O la urbanización que está planteando el municipio? Sí, la verdad es que sí, porque, o sea, el tema de los incendios toda la vida, es cierto. Prácticamente de lo que las aserraderos antiguamente, para poder entrar a un bosque, primero se incendió, o sea, fue siempre así. Hoy se ve todo el desastre, porque hay medios, hay internet, ahí se ven lo que pasa en todo en el mundo, se ve incendio, se ve, pero antiguamente no se veía. Entonces, como en estos lugares de la Patagonia, toda la vida fue incendio. Toda la vida incendiaron. Incendiaron no para para llevar la materia prima, en algún momento la madera, ¿no? Y o para hacer, para laburarlo para las grandes empresas, pero fue siempre así, ¿no? Y como te decía, ¿no? Los pobladores antiguos de acá siempre. Yo me acuerdo que acá los abuelos, en el caso de la familia Soto, de la familia Tucura, fueron siempre respetuosos del lugar. O sea, pero las empresas que tenían, ¿no? Se arrasaban con todo. Con el tema de las lengas, con los cipresales. Y ahora, bueno, el tema de los pinos, que se prende fuego todo. O sea, no. O sea, para mí siempre fue siempre igual, ¿no? Y depende de nosotros nomás, de seguirnos plantando, de seguirnos replanteando todo esto para poder avanzar nosotros. Yo considero de que, como dice el vecino, de que el peso político nosotros lo tenemos siempre atrás de la nuca, como de una manera de decirlo. Porque más allá de que nosotros vivamos, estemos permanente, digamos, en el lugar, esto de la forestación fue un momento donde, por ejemplo, el latifundista este le dieron para que pueda forestar. Nunca habitó el lugar como, digamos, lo vamos a hoy defender, las hectáreas que supuestamente le cedió la Kenken. ¿Para qué las necesita? Si hubiera un fundamento donde, qué sé yo, le usurparon la vivienda o lo que fuere, bueno, se quedó sin techo. No, eso estaba deshabitado totalmente. Entonces, ¿para qué hoy, es la pregunta que nos hacemos, querer recuperar rojo esas tierras? ¿Para que nos venga a meter la política, personas, digamos, al paraje o hacer grandes, digamos, loteos? No necesitamos. Con lo que estamos para luchar, nos sobra, porque la fuerza es la que tenemos para seguir adelante. Hace un rato charlamos un poco con respecto a la seguridad. No sé cómo la ven ustedes como vecinos acá en la Cuesta del Ternero. ¿Ustedes se sienten seguros? Con respecto a la seguridad, nunca tuvimos seguridad. Nosotros somos vecinos que no tenemos seguridad de ningún tipo de lugar para que sea una atención de salud, por ejemplo. Uh-huh. O, por ejemplo, he leído en los medios ahora que va la jueza Teresa Uve a los parajes, todas las escuelas. ¿La Cuesta no existe? O sea, estamos olvidados de todos lados. O sea, la Cuesta no tiene un centro de salud. No tenemos un Zoom para reunirnos. Dependemos de la escuela siempre, de cuando la directora nos pasa la escuela y de día en la semana. Y la policía, cuando la teníamos, era decir tener policía en la Cuesta, porque todos sabemos que más allá de tener policía, igual había robo. Y ahora con el tema del desalojo, sí, obvio, uno tiene miedo porque tenemos hijos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero apoyando la LOF. Bueno, yo soy Orlando Inalé y también me siento tan amargado que Rocco saque a los que entreo y que... Y que yo lo que pido es que esto siga para adelante y siempre estemos apoyando a los que entreo, vamos a apoyar. Pues son pobladores acá de la zona. Así que yo pido que sigamos para adelante y que sigamos como el centro mapuche de Cuesta del Ternero. Thank you. 55 poemas desobedientes. Un poema como semilla, dos poemas como sol del alba, tres poemas como metralla, cuatro poemas para la autodefensa, cinco poemas para la dignidad, seis poemas para la libertad, siete poemas de huertas orgánicas, ocho poemas escritos con lágrimas, nueve poemas escritos con sangre para no olvidar, 10 poemas de amor que den sentido a todos los otros. Están haciendo una machi junto al toltec.